vemos que hay una desidia muy importante al valor humano del trabajador. Yo creo que son lugares donde han tenido una persecución política muy importante. Trabajadores, la Oficina de Empleo de la Ciudad de Santa Rosa, me consta, por haber sido 8 años su secretario, por haber tenido relación, ha sido altamente eficaz en la aplicación de las políticas públicas nacionales. Y hoy duele ver que nadie se haga responsable de que si son empleados nacionales, si son empleados municipales. Pero bueno, entiendo también la posición del intendente de no poder hacerse cargo de responsabilidad del gobierno nacional, pero es una línea que la hemos denunciado permanentemente, persecución a trabajadores que han mostrado idoneidad. Y en el segundo lugar, con el conflicto que se avecina, hoy entró en la subsecretaría el aviso de paro por tiempo indeterminado por la falta de pago de estos 2.000 pesos. Bueno, es una situación muy difícil porque las dos partes son entendibles. El trabajador tiene la legitimidad de luchar por lo que le corresponde, por lo que cree que es justo, por las necesidades que tiene, pero también sabemos que Leandro está haciendo un esfuerzo para poder afrontar este tema, lo que cuando no está el dinero es muy difícil. Me parece que si uno podría opinar algo en pos de sumar, me parece que lo que no pueden cortar son los canales de diálogo. Me parece que lo que el municipio tiene que hacer en esta instancia, desde la mayor grado de humildad, es mantener las vías de comunicación permanentes. Si esto se convierte en una batalla dialéctica por los medios, vamos a ir a un conflicto en una ciudad que los santarroceños no nos merecemos, los santarroceños no podemos soportar, pero bueno, son situaciones difíciles que hay que resolverlas en base a la responsabilidad de cada una de las partes, porque uno tiene que entender cuando no hay y cuando hay la necesidad. Entonces me parece que buscar el equilibrio, buscar algún compromiso, el no por el no mismo agrede y va a agravar todas las circunstancias de este diálogo. Ahora me parece que quien tiene la responsabilidad de conducir la cosa pública tiene que tener la capacidad y el ingenio para llegar a una solución. Yo estoy dispuesto, porque así lo ha dicho el gobernador de la provincia, así me lo ha indicado el ministro, poner la subsecretaría y los canales de diálogos posibles para que esto se solucione. Pero bueno, el intendente es el que tendrá la responsabilidad, sus funcionarios estarán trabajando en función, y también pido, porque cae de maduro, porque los dirigentes sindicales de la provincia de La Pampa tienen responsabilidad, que en este caso agudicen todas las posibilidades para llegar a una solución. Marcelo, con respecto a estos 8 trabajadores, ¿va a haber alguna acción por parte de provincia No, o el futuro de estos chicos? no tenemos ninguna presentación más que algún grado de comentario verbal, lo que salió hoy en un medio. Nosotros estamos predispuestos. La Subsecretaría de Trabajo tuvo un rol activo con la cuestión de los trabajadores del Renatea y nosotros vamos a ser receptores de cualquier reclamo. Ahora, es muy difícil cuando vuelvo a repetir, la respuesta de la otra parte es un no absoluto, sin ningún tipo de puerta para ver cómo se le da salida, porque en definitiva, más allá de la ideología que tengamos, cada uno de los seres humanos tenemos una condición que a todos nos une, que somos trabajadores y que tenemos familias que dependen de nuestros salarios.